Profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente y el título, Falsas profecías sobre la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Permítame hablarle un poco sobre esto que hasta hoy trae bastante confusión para mucha gente. Desde antes que se escribieran los libros de la Biblia, ya se hablaba de la segunda venida de Cristo. Incluso los cristianos allá en Tesalónica se llenaron de pánico cuando se propagó el rumor que el día del Señor ya estaba a la mano y que ellos se habían perdido del rapto. Fue por eso que el apóstol Pablo les escribió diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Desde entonces, han habido muchísimos los que han fijado fecha para el retorno del Señor Jesucristo. Demasiado para poder mencionarlos a todos. Son muchos. A continuación, he aquí una breve lista de las predicciones más conocidas sobre la segunda venida de Cristo, el fin del mundo, y el año en que supuestamente debía cumplirse. Por supuesto que no ocurrió eso. En el año 500, un sacerdote romano que vivía en el siglo II, basándose en las dimensiones del arca, predijo que el Señor Jesucristo retornaría en el año 500. Entre los años 1524 y 1526, Münzer, un líder de los campesinos alemanes, anunció que el retorno de Cristo estaba cerca. Aseguró que el Señor supuestamente regresaría después de que él y sus hombres destruyeran el ejército enemigo. Su predicción conllevó a una gran batalla contra las tropas del gobierno. Sin embargo, fue derrotado. 1809, Mary Bettman, de Yorkshire, Inglaterra, quien se especializaba en predecir la fortuna, aseguraba ella que tenía unos pollos mágicos que ponían huevos con mensajes sobre los tiempos finales. Según ella, un mensaje decía que la venida de Cristo estaba cerca. El gran furor que causó su predicción cesó cuando un visitante no anunciado la encontró tratando de introducir un huevo en el oviducto de una gallina. Esta mujer finalmente fue ahorcada por envenenar a un cliente rico. Flor de profetisa. 1814, la profetisa inglesa Johanna Sutcliffe declaró que ella, por un nacimiento virginal, produciría la segunda venida de Cristo. Su abdomen comenzó a crecer y las multitudes la seguían. El tiempo del supuesto nacimiento llegó y pasó, y ella murió un poco después. Una autopsia reveló que había experimentado un embarazo falso. 1833, Joseph Smith, fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocido como Mormones, aseguró, tal como está registrado en el volumen 1, página 323, del libro Historia de la Iglesia de Jesucristo, que Jesucristo regresaría muy pronto. Leemos: mi padre se presentó, le pedí la bendición, la cual me otorgó al imponerme sus manos sobre mi cabeza en el nombre de Jesucristo, declarando que debería continuar con el oficio de sacerdote hasta la venida de Cristo. Claro que nada de eso pasó. Entre los años 1843 y 1844, el norteamericano William Miller fue el fundador de un movimiento que llegó a ser prominente, que recibió su nombre, el Millerismo, por sus estudios de la Biblia. Este caballero determinó que la segunda venida ocurriría entre los años 1843 y 1844. Una lluvia espectacular de meteoros en 1833 le dio un gran impulso a su movimiento. La anticipación continuó hasta el 21 de marzo de 1844, cuando concluyó el calendario fijado por este mentiroso. Otros de sus seguidores fijaron el 22 de octubre de 1844 como la nueva fecha, pero cuando esta también fracasó, el movimiento terminó por sucumbir. 1850, la dirigente más destacada de la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue Ellen G. White. Ella nació en Gorman, Maine, en 1827, en Estados Unidos. Recibió poca educación formal por causa de su mala salud. Sus padres eran metodistas devotos, pero en 1840 aceptaron la predicación de Guillermo Miller sobre la segunda venida de Cristo y fueron expulsados de la iglesia metodista. Bueno, la señora Ellen White predijo que ella se encontraría entre los santos vivos cuando Jesús retornara. Esto fue lo que afirmó en las páginas 15 y 16 de sus primeros escritos. Dice: pronto nuestros ojos fueron atraídos hacia el oriente por una pequeña nube negra que había aparecido, tan grande como la mitad de la mano de un hombre, la cual todos sabíamos que era señal del Hijo del Hombre. Luego hubo un poderoso terremoto. Las tumbas se abrieron y los muertos salieron, revestidos con inmortalidad. Los 144,000 gritaron ¡Aleluya!, conforme reconocían a sus amigos que habían sido apartados de ellos por la muerte. Y en el mismo momento nosotros fuimos cambiados y arrebatados juntos con ellos para encontrarnos con el Señor en el aire. Palabras de Mrs. White. 1881, la madre Shipton, una famosa profetisa inglesa, aseguró 400 años antes que Cristo vendría en 1881. 1914, Charles Russell, después de estar expuesto a las enseñanzas de William Miller, fundó su propia organización, que llegó a ser conocida como los Testigos de Jehová, o el Salón del Reino. Y aunque ya Russell había hecho unas predicciones fallidas, en esta ocasión aseguró que Cristo vendría en 1914. Luego, en 1918, a pesar de su fracaso, este señor Russell, fundador de los Testigos de Jehová, fijó 1918 como la nueva fecha para el retorno del Señor. 1925, sin desanimar, desanimarse por sus falsas predicciones, los llamados Testigos de Jehová volvieron a escoger este año con otro nuevo fracaso. 1975, los Testigos de Jehová, una vez más, fijaron una fecha errónea. No en vano, tienen el título como los que han hecho más predicciones equivocadas que cualquier otro grupo. 1982, el fin de la semana de abril, 24 al 25 de 1982, un grupo llamado Tara Centers publicó avisos en los periódicos de una página entera anunciando que Cristo ya estaba aquí, arreglado el asunto. Después que pasó la fecha, dijeron que el Señor había retrasado su llegada debido a que la conciencia de los seres humanos todavía no estaba lista. Ahí está, no era por mal tiempo. Es increíble la cantidad de engaño que hay y la gente cree más eso que cualquier cosa que se le diga de la Biblia. 1984, en este año, los Testigos de Jehová se aseguraron que nadie fuera a romper su récord de predicciones equivocadas, o sea, de engaño, ya que habían fijado la segunda venida de Cristo para 1874, 1878, 1881, 1910, 1914, 1918, 1925, 1975 y 1984. En 1988 se publicó un libro escrito por Edgar Weisenand, titulado 88 razones por qué el rapto tendrá lugar en 1988. El libro causó furor entre las iglesias evangélicas en Estados Unidos, ya que se había fijado como fecha del retorno de Cristo para entre el 11 y el 13 de septiembre de 1988. ¿Ocurrió eso? No. Después que llegara la fecha y pasara, el autor Edward Weisenand escribió otro libro titulado 89 razones por qué el rapto tendrá lugar en 1989. Este libro solo vendió una fracción del número de copias que vendió en la primera oportunidad. Usted no puede engañar dos veces con el mismo tipo de engaño a la misma gente. 1991, un grupo de Australia predijo que Jesús retornaría al puerto de Sydney a las 9 de la mañana del 31 de marzo de 1991. Hasta hoy no llegó la fecha. 1992, una secta coreana llamada La Misión para los Días Venideros causó un gran alboroto entre la iglesia coreana en el año 1992. Ellos fijaron el 28 de octubre de 1992 como la fecha para el arrebatamiento. Usaron la numerología como la base de su predicción. Menos mal que estamos en condiciones de alertar a la gente de este peligro. 1994, el pastor John Henke, de la Iglesia de Cristo en Los Ángeles, causó gran alboroto cuando anunció que había recibido una visión de Dios en la que le advertía del rapto y la segunda venida de Cristo para el 9 de junio de 1994. Pasó el año y pasó el día y tampoco se cumplió lo que estos falsos mesías pronostican. Harold Camping, de Colorado, Estados Unidos, predijo en su libro, ¿está usted listo?, que el Señor retornaría en septiembre de 1994. Camping sigue hablando de sus cosas, el Señor no vino. ¿Qué hace todo esto a la gente que todavía no es salva? que los salvos mienten. Bueno, si leyeran la Biblia con un poco de cuidado, no tendrían por qué acusar a nadie. Este es el trabajo de Satanás, y él usa incluso a los salvos para confundir al mayor número posible. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.